¿Alguna vez en el súper, así mirando dos productos que parecen iguales, te has preguntado cuál de los dos es, digamos, más respetuoso con el planeta? No es nada fácil saberlo, ¿verdad? Esa información, pues, no suele estar ahí a la vista. Bueno, pues hoy vamos a meternos a fondo en un estudio súper interesante que intenta justo eso, ponerle como una etiqueta de sostenibilidad a los alimentos. Vamos a analizar una investigación que se hizo en Chile, donde una universidad colaboró muy de cerca con la comunidad local para clasificar un montón de alimentos, cientos, según su impacto real. La fuente que usamos es un capítulo de las actas de un Congreso Internacional sobre Tecnologías de la Información, ojo, que se publicará en 2025. Así que estamos viendo algo bastante reciente. Es un trabajo académico muy detallado, liderado por la Universidad de Valparaíso y otras instituciones chilenas. Así que, a ver, la idea hoy es entender bien cómo montaron este sistema de etiquetado, qué factores vieron que eran los más importantes para decir si un alimento es sostenible o no, y sobre todo, qué podemos aprender de esta experiencia chilena, aunque estemos en otro sitio. Veremos cómo la ciencia y la gente, la participación ciudadana, pueden unirse para buscar soluciones prácticas a problemas que, bueno, son bastante complejos. El punto de partida, yo creo que estamos todos de acuerdo, necesitamos que nuestros sistemas alimentarios sean más sostenibles. Eso está claro. Pero claro, ¿cómo llevamos esa idea tan grande a decisiones del día a día, tanto para los que hacen las políticas como para los que vamos a hacer la compra cada semana? Exacto, ese es el quid de la cuestión. Y este estudio chileno lo enfoca con una fórmula que, bueno, no es que sea nueva, pero sí muy potente. La colaboración muy estrecha entre la universidad y la comunidad local. El estudio insiste mucho en esto, en que estas alianzas son clave. Son la manera de que el conocimiento académico, pues, no se quede solo en papeles o en la biblioteca, sino que aterrice, que se aplique y sirva para mejorar cosas a nivel local, a pie de calle. Y esta idea de conectar la universidad con las necesidades reales, pues ya se ha visto que funciona en otros sitios, por ejemplo en Norteamérica. Estas colaboraciones se usan mucho para impulsar la educación práctica y que la gente participe más en temas de sostenibilidad en sus ciudades. O en África, donde se usan enfoques que mezclan distintas disciplinas y tecnología para intentar saltar barreras como la falta de dinero o la burocracia en los sistemas agrícolas. Hay casos muy chulos también, como el de estudiantes en la Universidad de Carolina del Norte, que se pusieron las pilas y, trabajando con la universidad, consiguieron cambiar las políticas de compra de alimentos del campus para que fueran más sostenibles. O en Brasil, donde hay institutos federales que meten a sus estudiantes directamente en proyectos de sostenibilidad en sus comunidades. Muy práctico. Todas estas experiencias, y la chilena que estamos viendo hoy, comparten un objetivo común: conectar la investigación, la formación, con los problemas y necesidades reales de la sociedad. Buscan avanzar en los grandes retos globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de la ONU, ¿sabes? Hablamos de cosas como mejorar la industria y la innovación, el ODS 9, asegurar que consumimos y producimos de forma responsable, ODS 12, tomar medidas contra el cambio climático, ODS 13, cuidar los océanos, ODS 14, o reforzar las alianzas para conseguir todo esto, ODS 17. Y en este caso concreto de Chile, pues fue la Universidad de Valparaíso, junto con otras entidades y la propia comunidad, la que se metió en el lío de desarrollar estas etiquetas de sostenibilidad para los alimentos de allí. Vale, suena genial esa colaboración, muy necesaria. Pero, a ver, vayamos al meollo. ¿Cómo lo hicieron? En plan práctico. Porque crear etiquetas de sostenibilidad para casi 2.000 alimentos, eso tiene que ser un trabajo de chinos, ¿no? Complicadísimo. Pues sí, sí fue un trabajo muy metódico y con bastante complejidad, la verdad. Lo organizaron en cuatro pasos principales. Primero, y esto es fundamental, tenían que ponerse de acuerdo sobre qué narices significa sostenibilidad alimentaria en su contexto. Claro, porque eso puede ser un concepto un poco abstracto, ¿no? Y cada uno puede entender una cosa. Totalmente. Así que lo que hicieron fue reunir a expertos de áreas muy distintas: agronomía, ingeniería de alimentos, ciencias ambientales, nutrición, pero ojo, también a gente de organizaciones de la sociedad civil. Usaron grupos focales, pero virtuales, para discutirlo entre todos. ¿Y qué salió de ahí? ¿A qué conclusión llegaron? ¿Cuáles son, digamos, los pilares de la sostenibilidad alimentaria según este estudio? Pues definieron cuatro dimensiones principales: la calidad nutricional del alimento, o sea, si es sano o no, el uso y gestión de los recursos que necesita, agua, tierra, energía, el impacto ambiental general, contaminación, emisiones de carbono, etc., y el modelo de desarrollo productivo, cómo se produce, si es agricultura familiar, industrial, local. Entendido. Cuatro grandes bloques. Una vez que tenían eso claro, ¿cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue un reto logístico tremendo, montar la base de datos. Imagínate lo que es recopilar información detallada de 1.839 alimentos, todos ellos disponibles en los supermercados y mercados chilenos. Y para cada uno, buscar datos concretos, medibles, sobre variables importantes para la sostenibilidad. Se centraron en cuatro variables ambientales que sí podían cuantificar, que podían medir. Primero, el grado de procesamiento. Usaron una clasificación bastante conocida, la NOVA, que va desde alimentos sin procesar, como una fruta, hasta los ultraprocesados, como muchos snacks o bebidas azucaradas. Segundo, el material del envase. Plástico, vidrio, cartón, si se recicla fácil o no. Tercero, la huella hídrica, que básicamente es cuánta agua hace falta para producir ese alimento desde el campo hasta la mesa. Y cuarto, la huella de carbono, o sea, las emisiones de gases de efecto invernadero que genera todo el proceso. Producción, transporte, todo. Estos datos los sacaron de encuestas nacionales de consumo que ya existían y de estudios científicos específicos sobre huellas ambientales. Me imagino que conseguir todos esos datos de huella hídrica y de carbono para tantos productos debe ser un quebradero de cabeza importante, ¿eh? Desde luego, no es nada sencillo. Muchas veces tienes que tirar de bases de datos internacionales, estudios que ya se han hecho y hacer estimaciones. Pero bueno, era fundamental tener estos datos numéricos para poder comparar unos alimentos con otros. Vale, ya tenemos las dimensiones definidas y la superbase de datos con las variables clave. ¿Cómo se pasa de ahí a una etiqueta que diga sostenibilidad alta, media o baja? Pues ese fue el tercer paso, calcular una puntuación de sostenibilidad para cada uno de los alimentos. Y aquí es donde entra la parte más matemática, digamos. Usaron un conjunto de técnicas que se llaman toma de decisiones multicriterio, MCDM por sus siglas en inglés. Piensa que es como un método avanzado para poder pesar y combinar factores muy diferentes, como el tipo de plástico del envase y los litros de agua usados, y llegar a una única nota final, una nota global. Ah, vale. ¿Y cómo compararon cosas tan distintas? O sea, ¿cómo sumaron, por ejemplo, el impacto del envase con el de la huella de carbono? Por esto vieron que normalizar los datos. Una forma muy común es usar lo que se llama una escala Likert. Es como convertir cada variable en un número dentro de una escala fija, por ejemplo, del 1 al 5. Así ya puedes comparar el impacto del envase, que podría ser un 2 en la escala, con el de la huella de carbono, que podría ser un 4 en una escala común. Luego aplicaron unos algoritmos específicos de esto del MCDM, mencionan varios nombres técnicos como TOPSIS, COPRAS, BICOR, pero lo importante es el concepto, para obtener esa puntuación final de sostenibilidad para cada uno de los 1.839 alimentos. Y una vez que tenían esas puntuaciones, usaron otra técnica estadística, que se llama análisis de clúster, en concreto un algoritmo llamado CAMINS. Esto sirve básicamente para agrupar cosas que se parecen entre sí. Así pudieron agrupar todos los alimentos en tres categorías, los de sostenibilidad alta, los de media y los de baja. Ajá, y aquí viene uno de los resultados más llamativos, ¿no? ¿Cómo quedó esa distribución? ¿Cuántos había en cada grupo? Pues fue muy, muy revelador. Solo 79 alimentos consiguieron entrar en la categoría de alta sostenibilidad. Poquísimos. La inmensa, inmensa mayoría, 1.524, quedaron en media sostenibilidad. Y 236 fueron clasificados como de baja sostenibilidad. Y un detalle importante, no solo hicieron los cálculos, sino que diseñaron unas etiquetas visuales para estas tres categorías. Y luego las validaron con la gente, con la comunidad, para asegurarse de que se entendían bien. ¡Ostras! 1.524 en medio. Eso es una barbaridad, ¿no? Más del 80% de los alimentos que miraron. Date a pensar. Y quedaba un cuarto paso, decías. Sí. El último paso fue crear un modelo predictivo. Usaron otra herramienta estadística, el análisis discriminante. El objetivo aquí era ver si podían construir una fórmula matemática, un modelo, que pudiera predecir a qué categoría de sostenibilidad, alta, media o baja, pertenece a un alimento basándose solo en esas cuatro variables que habían medido y puesto en la escala Likert, procesamiento, envase, huella hídrica y huella de carbono. Querían saber cuáles de esas cuatro variables eran las que de verdad marcaban la diferencia, las que distinguían mejor entre las categorías. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante, ¿no? ¿Qué descubrieron? ¿Qué factores son los que más pesan al final para que un alimento sea considerado más o menos sostenible, según este modelo chileno? Pues los resultados fueron bastante claros, la verdad, y apuntan muy directamente a dónde hay que mirar si queremos mejorar las cosas. Lo más determinante, pero con diferencia, fueron la huella hídrica y la huella de carbono. Estas dos variables demostraron ser las más potentes para distinguir entre los alimentos de alta sostenibilidad y los de baja. El análisis discriminante lo confirmó. El factor principal que separaba los grupos estaba súper ligado a estas dos huellas ambientales. O sea, que para estar en el grupo de los buenos, de los más sostenibles, lo crucial es minimizar el impacto ambiental directo en cuanto a agua y emisiones de carbono. Exactamente. Si un alimento tiene puntuaciones bajas en uso de agua y en emisiones de carbono, tiene muchísimas más probabilidades de ser clasificado como de alta sostenibilidad, al menos según este modelo. ¿Y qué pasó con el nivel de procesamiento y el tipo de envase, que también los midieron como variables importantes? Fueron importantes, sí, pero de otra forma. Resultaron ser más relevantes para diferenciar entre los alimentos de sostenibilidad media y los de baja. Es decir, un alimento que está poco procesado y, sobre todo, que tiene un envase más ecológico, tenía más papeletas para quedarse en la categoría media en lugar de caer en la categoría baja. ¡Ah! Tiene su lógica. Si te esfuerzas un poco en procesar menos y usar un envase mejor, digamos que sales del furgón de cola de los peores. Pero para llegar al podio de los mejores, necesitas sí o sí tener un impacto mínimo en huella hídrica y de carbono. ¿Y qué tal funcionó ese modelo predictivo que crearon? ¿Acertaba mucho? ¿Era fiable? Pues sorprendentemente bien, la verdad. Lo probaron con una parte de los datos que el modelo no había visto durante su creación. Esto se hace para comprobar que no se ha aprendido los datos de memoria, digamos. Y la precisión general fue del 94%. O sea que acertó la categoría correcta para 94 de cada 100 alimentos en esa muestra de prueba. Es una precisión muy, muy alta para un tema tan complejo. ¿Un 94%? Eso es bastante impresionante. ¿Y funcionó igual de bien para predecir las tres categorías? Porque a veces estos modelos aciertan mucho con la categoría más común, pero les cuesta más con las minoritarias. Muy buena pregunta. Y sí, hubo matices. El modelo fue excelente prediciendo la categoría media, que era la más numerosa, claro. Ahí casi no fallaba. También funcionó muy bien identificando a los de categoría baja. Donde tuvo más dificultades fue al predecir cuáles eran de categoría alta. Acertaba al menos veces al decir, este es de los altos. Sin embargo, y esto es importante, cuando un alimento era realmente alto, el modelo casi siempre lo detectaba bien. Lo que los técnicos llaman recall o sensibilidad era muy alto. Esto probablemente se debe a lo que comentas. Había muy pocos ejemplos de alimentos altos en la muestra con la que probaron, solo 21 en esa muestra. Y a los modelos les cuesta aprender patrones cuando hay pocos datos de algo. Claro, es como intentar aprender a reconocer algo que casi nunca ves. Pero bueno, en general parece que el modelo sí que capturó bastante bien la esencia del asunto. ¿Pudieron decir cuál de las cuatro variables era la más poderosa para predecir la categoría? Sí. El análisis indicó que la huella de carbono, en su escala Likert normalizada, era el predictor más influyente de los cuatro. Le seguía de cerca el material del envase, luego la huella hídrica y, por último, el grado de procesamiento. Todas aportaban información, claro, pero el impacto climático directo parecía pesar un poquito más en la predicción general del modelo. Y volvemos a ese dato que nos llamó la atención antes, la enorme cantidad de alimentos en la categoría media, más de 1.500 de casi 1.900. Exacto. El predominio tan bestia de la categoría media es un hallazgo clave en sí mismo. Nos da una foto bastante nítida del sistema alimentario actual, al menos en el contexto chileno que estudiaron. No estamos mayoritariamente ni en lo peor de lo peor, ni tampoco en lo óptimo. Hay un espacio intermedio gigantesco. Esto sugiere que aunque se hacen cosas bien y hay productos con bajo impacto, queda un margen de mejora enorme, pero enorme. Sobre todo en reducir el impacto ambiental que viene del procesamiento industrial y de los envases. Eso parece ser lo que más diferencia a los medios de los bajos. Entonces, recopilando un poco todo esto, ¿qué significa? ¿Por qué debería importarnos este estudio chileno a los que nos interesa la sostenibilidad, más allá de la curiosidad científica? Pues tiene varias implicaciones prácticas que son muy relevantes, yo creo. Primero, refuerza esa idea del papel tan importante que pueden jugar las universidades cuando salen de la torre de marfil, digamos, y colaboran de verdad con la sociedad para atacar problemas complejos y reales. como este de hacer nuestra alimentación más sostenible. No se trata solo de investigar y publicar, sino de co-crear soluciones que se puedan aplicar. Segundo, este estudio no es solo teoría. Ofrece un marco, una metodología y una herramienta que podría ser muy útil. Podría servir de base para que los gobiernos, por ejemplo, diseñen políticas que de verdad incentiven la producción y el consumo de alimentos más sostenibles. Y también para que la industria vea por dónde tiene que mejorar y, ¿por qué no?, para que nosotros, como consumidores, podamos tomar decisiones con más información si tuviéramos acceso a este tipo de etiquetas claras. Como una especie de semáforo de sostenibilidad, pero basado en datos objetivos, como decías antes. Algo así, sí. Tercero, y esto es muy importante, el estudio nos señala dónde están las prioridades si queremos de verdad mover la aguja de la sostenibilidad alimentaria. Hay que meterle mano sí o sí a reducir las huellas hídrica y de carbono. Son críticas. Y además, no podemos olvidarnos del impacto del procesamiento y los envases, que aunque quizás influyen más en evitar caer en lo malo, siguen siendo factores clave en el conjunto. Pero, como pasa siempre en investigación, seguro que hay limitaciones, ¿no? ¿Qué peros o advertencias hay que tener en la cabeza al leer esto? Por supuesto, y es fundamental ser conscientes de ellas. Una limitación muy importante es la transferibilidad, o sea, si esto se puede aplicar tal cual en otros sitios. Aunque la metodología sea interesante, lo que funciona en Chile, con sus productos específicos, su clima, su tipo de agricultura, sus mercados, pues no se puede simplemente copiar y pegar en España o en México o donde sea. Habría que adaptar con mucho cuidado los criterios, las variables que se miden y cómo se miden a cada contexto local. No vale un café para todos. No es una receta universal, claro. Hay que cocinarla en cada sitio con los ingredientes locales. Exacto. Otra limitación que el propio estudio menciona, y es interesante, es el uso de la clasificación NOVA para medir el grado de procesamiento. Se usa mucho, es verdad, pero hay cierto debate sobre si captura bien todos los matices de la sostenibilidad. Se centra mucho en cuánto se ha transformado físicamente el alimento, pero quizá no tanto en la calidad de ese procesamiento. Por ejemplo, se le añaden muchos aditivos, se pierden muchos nutrientes en el proceso. ¿Y existen alternativas a esa clasificación NOVA? Sí, el estudio sugiere que en el futuro se podrían usar otros sistemas. Mencionan algunos, como FPC o IFPC, que intentan ser más detallados. Miran cosas como la calidad de los ingredientes originales o el tipo de aditivos que se usan. Quizás podrían dar una imagen más completa del impacto real del procesamiento, más allá de si es ultraprocesado o no. Y finalmente, una limitación clave que hay que recordar es que métricas importantes se quedaron fuera de este análisis en particular. Este estudio se centró mucho en impactos ambientales medibles, agua, carbono, y en el procesamiento y el envase. Pero la sostenibilidad en realidad es un concepto mucho más amplio. No incluyó, por ejemplo, el impacto en la biodiversidad, es decir, cómo afecta el cultivo de ese alimento a las plantas y animales locales. Y tampoco incluyó dimensiones sociales, que son cruciales. Cosas como cuáles son las condiciones de trabajo de la gente que produce ese alimento. ¿Es comercio justo? ¿Contribuye al desarrollo local? Entiendo. Entonces, si faltan factores sociales o de biodiversidad, no existe el riesgo de que esta etiqueta, aunque útil, dé una imagen un poco incompleta o incluso simplista de lo que realmente es sostenible. Es un riesgo real, sí. Y es una limitación importante que hay que reconocer. Una etiqueta basada solo en estos cuatro factores da una información valiosa, no hay duda, pero es una información parcial. La sostenibilidad idealmente debería integrar las tres patas, la ambiental, la social y la económica. Este modelo es un avance importante en la pata ambiental, pero no pretende ser la foto completa de la sostenibilidad. Es un paso útil, pero no es el destino final. Hay que seguir trabajando para integrar más factores. Queda clarísimo. Bueno, pues resumiendo un poco, hemos visto una iniciativa chilena súper interesante, donde la colaboración entre la universidad y la comunidad ha permitido crear un modelo bastante preciso para empezar a ponerle una nota de sostenibilidad a los alimentos que comemos. Y parece que la clave del examen, por así decirlo, está sobre todo en sacar buena nota en huella hídrica y huella de carbono. Así es. El estudio demuestra que es posible usar datos, usar análisis rigurosos, pero siempre combinándolo con la participación de la gente local, para generar herramientas prácticas, herramientas que nos ayuden a avanzar hacia sistemas alimentarios que sean de verdad más sostenibles. Queda mucho camino por recorrer, ¿eh? Sobre todo para conseguir sacar a esa inmensa mayoría de productos de la categoría media y llevarlos a la alta. Pero bueno, es un paso significativo en cómo podemos medir y comunicar la sostenibilidad de forma más objetiva. Y como hemos comentado, el trabajo también nos recuerda algo importante, que no hay soluciones mágicas que valgan para todos los sitios. Es fundamental adaptar estos modelos a cada realidad local, a cada cultura. Y también seguir trabajando para incorporar más dimensiones de la sostenibilidad, las sociales, las económicas, otras ambientales como la biodiversidad, si queremos tener una visión que sea de verdad completa, integral. Y nos deja una pregunta ahí flotando, ¿no? Para darle una vuelta. Sabiendo por este estudio lo críticas que son la huella hídrica y la de carbono y lo mucho que cuentan también el procesamiento y el envase, ¿cómo cambiarían nuestros supermercados, nuestros restaurantes, nuestra forma de comprar y de comer todos los días si tuviéramos delante etiquetas claras, fiables, basadas en estos factores objetivos? ¿Qué lecciones se volverían de repente mucho más obvias para todos nosotros?